Hola, buen día, Daniel, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Acá respirando un poquito mejor ahora. mejor, de euforia, después de lo que pasó ayer. La verdad que es lindo ver que no pasan camiones, digamos, todos estos días, y sobre todo cuando empezó la pandemia, se incrementó mucho la cantidad de camiones que entraban, que venían con ramas, que venían ya no solamente con tierras y ramas, sino también desperdicio de todo tipo, como ser también del cementerio, muchas cosas del cementerio. Y bueno, eso fue lo que llevó a que cada vez entren más cosas y haya más quema. Y con esto también se generó la indignación de la gente, que hubo 4 días interrumpidos de humo en el barrio, la verdad que insoportable, porque ya no eran ramas lo que se quemaba, sino eran todo tipo de cosas. El humo era tóxico, la verdad que mucha gente reportaba dolor de cabeza, estaba la garganta, y esto fue generando el malestar de la gente, hasta que, bueno, detonó un reclamo en las puertas del basural, y en el cual se pusieron a hablar con el encargado del lugar, que se daría Ahumada, el cual decía que, bueno, un montón de cosas que nosotros ya venimos hablando hace rato con ellos, y que tratan de esquivar el tema con el tema de que, bueno, que ellos no prenden fuego, que no traen cosas, que no traen basura, y los vecinos están cansados que le toman de alguna manera el pelo, porque pasan por nuestras narices los camiones. La verdad que uno los ve y te genera indignación. Y bueno, esto detonó todo lo que pasó ayer, digamos, que la gente estaba muy enojada, cortó la calle, trató de hablar con el intendente, no se acercó ningún funcionario. Bueno, después sí, lo que vino rápido fue la policía. Eso también generó un poco también de malestar, porque últimamente hemos sufrido mucha inseguridad en el barrio, y también es un tema pendiente ese. Y sin embargo, bueno, ahora la policía estuvo al distante. Lo que sí no llegaron rápido fueron los bomberos, que después de 3 horas de haberme llamado recién vinieron. Y bueno, se fueron dando las cosas así para que todo esto, que digamos que no tendría que haber llegado a este punto, porque nosotros, como lo decía por ahí, hemos tratado por todos los medios de hablar, de fomentar el diálogo. Hicimos 2 pedidos de informe, tanto en el Consejo Deliberante como en el municipio, para que nos informen qué es lo que van a hacer. Hicimos una marcha cuando recibió el intendente, nos recibió el secretario del municipio y el secretario de Obras y Servicios. No cumplieron con lo que acordamos. Y bueno, todas esas cosas sumado al humo, y sumado también a que creció en más de 2 metros el nivel del basural, con todo lo que eso lleva. Ayer justamente una de las postales, una rata que habían sacado del basural, que grandísima. Y bueno, todas esas cosas son los que a la gente la llevó a hacer esto, ¿no? Ahora, ayer no hubo coordinación, se fue una cuestión espontánea, se cansaron y se empezaron a acercar y se fueron sumando vecinos. Sí, la verdad que sí, fue algo espontáneo, no fue algo elaborado ni fue planificado. Pero esto tiene que ver con la bronca de la gente. La gente se empezó a acercar y era mucha gente, ¿no? No eran 2 o 3 personas, era mucha gente. Yo creo que más de 100 personas había ayer en el corte. Gente de toda clase, de muchas mujeres. Esto es por la bronca que tiene la gente. La verdad que esto fue el detonante, digamos, el humo fue el detonante de todas las cosas que ya vienen pasando hace rato. Estuvieron más de 2 horas bloqueando el acceso al predio. ¿Cuál fue la... decías, nos contabas, Víctor, que no hubo ninguna autoridad que se acercara hasta el lugar, solo la policía lo que hizo, bueno, que se caldeara peor el clima, porque cuando hay un delito en el barrio no llegan nunca, pero cuando los vecinos reclaman por un derecho aparecen automáticamente. ¿Cómo fue la gestión en estos momentos, en estas horas de tensión que se vio, para que finalmente no ingresaran más camiones? Bueno, tuvimos un compromiso ahí del encargado de Darío, de que iban a cerrar las puertas como última medida, por lo menos cierran la puerta y no entren en un camión más. Entonces decidieron cerrar la puerta y no querían dejar salir los camiones hasta que, bueno, accedieron a dejar salir todos los camiones que estaban dentro del municipio y llenaron con tierra la puerta, digamos, la sellaron con tierra de adelante y de atrás como para que no la abra más. Y bueno, tenemos la palabra de Darío que si van a abrirlo no va a ser él, no va a ser otra persona que va a abrirlo, que no van a entrar más camiones. Bien. Con esto por lo menos se puede detener en algún momento la entrada de basura, pero bueno, hay que remediar un montón de cosas, ¿no? Ahí el predio no está en buenas condiciones, tiene muchas ramas. Por lo menos, bueno, algo se ha logrado. Falta mucho todavía, pero ayer se logró algo. Esperemos que también se acerquen gente del municipio, que nos reciban y que a todo, cualquier persona, y que traten de resolver el problema, porque hasta ahora lo que tenemos son evasivas y todo ese tipo de cosas que no ayudan a mejorar el problema. Sí, quizás esto se podría haber solucionado de otra manera, pero bueno, no tendríamos que haber llegado a este punto. Víctor, más de una vez cuando se viene planteando este tema hace ya casi 4 años como mínimo, digo, y más si uno cuenta toda la etapa de lucha contra el matadero que intentó poner Ishi en ese lugar, más de una vez cuando los vecinos le plantean al intendente, lo que lo cruzan ocasionalmente en algún lugar, y le dicen que haga algo por el basural de San Atilio, la respuesta del intendente Ishi es que en San Atilio no hay ningún basural, y cuando no es esa la respuesta, la otra respuesta es que no son camiones municipales los que tiran basura en el lugar. Ayer en el video que estuvieron transmitiendo mientras se desarrollaba la protesta se puede ver que todos los camiones que estaban dentro, que quedaron bloqueados por el enojo vecinal, todos decían Municipalidad de José Cepaz. Sí, igualmente ya Ronnie blanqueó que sí, que la misma municipalidad que arrojaba desechos, pero que ahora lo están reparando. Pero la realidad no es esta, o sea, no es que vienen a tirar tierra a un lugar para tapar la basura, que tampoco debería ser eso, sino que siguen tirando residuos, siguen tirando un montón de cosas que no tendrían, incluso la misma poda, digamos, que están tirando, y ellos piensan que está bien que la tiren ahí, debería ser procesada, debería ser de toda otra manera, y ahí no le daría la posibilidad a nadie de quemar, ya sea el municipio o no. No deberían quemar nada en ese lugar. Se debería usar para otra cosa, se debería usar para algo que haga falta, lo que sea, pero que se utilice para otra cosa y no para acumulación de basura. Eso es algo que tendremos que tratar de encontrar la solución entre todos. Ustedes propusieron un espacio verde en el lugar, incluso las universidades del conurbano, la Universidad General Sarmiento, incluso hasta la UBA, han colaborado con el trabajo de ustedes como organización vecinal para el diseño de un lugar que se podría desarrollar tranquilamente en el lugar, con un caminador, con un espacio para actividad física, con un espacio, con un anfiteatro para actividades culturales, que tranquilamente podrían disfrutar vecinos no solo de San Atilio, sino de toda la región, si primero se saneara el lugar y se avanzara hacia esa propuesta. Hasta ahora nunca han conseguido, ¿verdad?, que el municipio reciba ese proyecto que han preparado. Sí, es así como vos lo decís, pero no es solamente que no hemos conseguido eso, no es como hemos conseguido que nos tomen, digamos, como algo serio, no nos escuchan, y no es que a nosotros, yo creo que en general el municipio, porque hoy también se están acercando un montón de asociaciones sociales, digamos, a reclamar con el municipio, que parece no escuchar al pueblo, digamos, a lo que justamente el intendente dice, mi gente, y no la está escuchando. Digamos, entonces están detonando reclamos por todos lados. Nosotros hemos hecho un trabajo, tenemos proyectos, pero nunca lo hemos dicho, lo hemos presentado, nunca lo tuvieron en cuenta. Ni siquiera, bueno, el tema del saneamiento, de cómo tratar la basura, de cómo debería llegar ahí. Hay un montón de cosas que quizás podríamos dar, aunque sea nuestro punto de vista, y ser tenidos en cuenta, pero no tenemos un ida y vuelta con el municipio como nos gustaría, no podemos presentar alguna solución o tal vez alguna sugerencia, no nos sentimos escuchados, y así como nos pasa a nosotros, creo que pasa en todo José Paz, digamos, y eso es, esa es la bronca, eso es lo que a la gente le indigna, ¿no? Seguramente vamos a continuar dialogando porque, bueno, han conseguido un enorme triunfo, que es que se deje de quemar basura y se deje de tirar basura en este predio. Habrá que avanzar y seguir peleando por lo otro, por esto del proyecto del espacio verde, por el saneamiento primero. Pero bueno, ha sido un gran triunfo y me parece que el enojo de los vecinos de ayer, el hartazgo, quedó claro, porque han conseguido en pocas horas que se demuestre que lo que faltaba era una decisión política, decir, bueno, no se tira más basura, porque cuando los vecinos se enojaron y bloquearon el acceso de camiones, finalmente esa decisión se tomó. Así que quedamos a la expectativa de cómo continúa esto, y bueno, nos pone muy felices aquí en la radio que bueno, el aire se pueda empezar a limpiar y se pueda respirar, porque ha sido sin duda insoportable los últimos 15 días la quema constante de humo, y estar en casa con ese humo era, bueno, una situación que atentaba contra la salud pública, quizás no por el coronavirus, pero sí por otras enfermedades respiratorias, ¿no? Sí, sí, esto viene pasando hace mucho ya, y la verdad que nosotros estamos contentos, como voy a decir, de lo que se logró ayer, que todavía no tenemos la dimensión de lo que pasó, pero bueno, esto nos da un poquito de fuerza para seguir luchando y tratar de remediar esto. La verdad que estamos muy agradecidos, bueno, a toda la gente que se acercó a difundir y a toda la gente que se acercó a ayudar. Por supuesto que ustedes también siempre nos dieron una mano y un espacio para dialogar o para plantear lo que pensábamos. Así que ya muy agradecido a la radio en general y a todos los que se acercaron a difundir lo que pasó ayer.